contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos los revisteros que no están viendo el fútbol, ¿cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Bueno, algunos lo estarán viendo sin sonido, ¿sí? Nosotros, bueno, pues aquí muy contentos de poder platicar con ustedes en este programa que después de 30 años y algunos meses, pues sigue vigente, o eso tratamos. Aquí a través de la señal del 90.5 de frecuencia modulada desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz en México, México. Pues aquí estamos con muchísimo gusto. Bienvenidos a la revista. Xalapa y el estado de Veracruz, ¿para qué les cuento? Pues igual que muchas partes del país, por esta onda, pues son varias situaciones meteorológicas que están haciendo que haya demasiada lluvia. La lluvia ya está haciendo estragos en algunas partes. Aquí en Xalapa, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Las zonas que se inundan. Fíjate esta zona de acá de San Bruno, que le metieron tanto dinero para el colector pluvial y que no sé qué, que no sé cuánto en la administración municipal pasada. Ahí está inundándose otra vez. Pero bueno, pues son las mismas colonias, luego las mismas calles, salvo algunas excepciones. Y nosotros estamos aquí ya muy contentos desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Ahorita el cielo está encapotado. Ya está brindando, como decimos, y pues salir preparados, ¿no? Con todo, porque 100% de posibilidades de lluvia. El señor Andrés de Jesús Reyes aquí con su consola de audio musicalizando el programa. Y Lupita Páez haciendo lo propio con las redes sociales. La saludo con mucho gusto. Enrique Reyes, que es quien nos ayuda a vestirlo. Nuestra querida revista y algunas otras producciones derivadas del mismo equipo. Mi querido Henry, ¿cómo estás? Buenos días. Y demás personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales, Bertita y Ceci, nuestras compañeras secretarias, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y con un saludo de Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano. Estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Primero que nada, un abrazo muy, muy fuerte, solidario para nuestro querido compañero Enrique Salmerón, porque pues finalmente el deceso de su señora madre pues tuvo lugar el día de ayer y es siempre esta ambivalencia, ¿no?, de cuando una persona ya de cierta edad y con determinado tipo de enfermedades se nos va. Pues está este sentimiento encontrado, ¿no?, de que por una parte pues es la dolorosa muerte de un ser tan querido como puede ser pues la madre, imagínense. Y la otra es como una especie de compensación, no sé si llamarlo así, decir, bueno, qué bueno que ya está descansando, ¿no? Y ese es así como una consolación que nos decimos, ¿no? Ya por fin va a descansar, ya no va a tener dolores, ya no va a tener problemas, ya está con Dios. Depende de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestra religión. El caso es que en paz descanse la señora madre de Enrique Salmerón. Está siendo velada desde anoche ahí en la funeraria conocida de Bosques del Recuerdo, ahí en Murillo Vidal. En el transcurso de la mañana, no tengo la hora, se llevará a cabo el sepelio o lo que la familia decida. Y entonces, bueno, pues la vida sigue. 8:11, las 8:11 aquí en la revista. Y como dice Orio Derby, nuestro tuit revistero, buenos y lluviosos días, se acerca la fecha del fut, mañana. Y también de las elecciones, ojo, mucho ojo, y manda saludos. También José Reyes, Gloria Moreno, los amigos que trabajan allá en el DIF municipal, en Participación Ciudadana, en Arte y Cultura, algunos regidores que también siguen este programa, y desde luego todos los amigos de la Universidad Veracruzana, que son muchos. Bueno, pues a todos ellos, gracias por de tantas distracciones mediáticas, ustedes fielmente siguen la señal de Radio Universidad Veracruzana y concretamente a esta hora del programa La Revista. ¿Qué dice Jairo Calixto? Dice, hoy va a venir Juan Emilio González, porque hoy no va a poder venir Rosa Isela, pero viene Juan Emilio González porque él fue consejero del INE. Y ahorita hay muchos rumores en cuanto a que si los creyones que van a dar para la votación se borran o no se borran. Es decir, puede ser, no lo sé, puede ser alguna actitud disuatoria, así se dice, para inhibir el voto. No sé en qué tanto pueda funcionar. Si quisieran cometer alguna tropelía. La diferencia es tan grande entre el puntero y los demás que uno lo ve así como imposible, ¿no? Que pueda haber un fraude de tal tamaño. Pero bueno, él es el que sabe, Juan Emilio, por experiencia, entonces aquí va a estar a las 9. Y dice Jairo Calixto, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Podrán ser nuestras grandes elecciones? ¿Cantamos a tontas y a locas como Rafael? No lo sé, puede ser. A lo mejor, quién sabe, nos respondemos desde las raíces del existencialismo, como el inenarrable Capulina, ¿no? Porque Capulina decía, no lo sé, tal vez, qué sé yo. ¿Será la felicidad esa forma de navegar por esta vida? Uy, hoy amaneció muy cancionero. Así cantaba Gualberto Castro en la era cuaternaria, cuando se llevaban a cabo los festivales de la OTI. O nos quedamos cantando el nuevo clásico de Luis Miguel, tengo todo excepto a ti. Así ante la proximidad del día de las elecciones y luego de haber sobrevivido a la espotiza más sangrienta de la historia. Y de la historia hemos aquí con más incertidumbre que los argentinos ante la posibilidad de cruzazulear la gacho. ¡Qué bárbaro! Y luego las encuestas. Sí, Maradona dijo, después de que nos criticó que porque no merecíamos el Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, ahora dice, yo ya soy hincha de la selección mexicana. Todos se suben al barco ahora sí, ¿verdad? Y luego las encuestas no ayudan a tener justicia jurídica, sobre todo cuando uno tenía clarísimo que iba ganando Margarita, hombre. Y luego te salen con que el señor licenciado Don Peje, según Mitofsky, duplica a sus más cercanos perseguidores. ¡Hasta Mitofsky! Así no se puede. Uno está atareado, viendo si logra imaginar cosas chingonas. Deja tú el triunfo ante los suecos, a los que uno imagina pensando en... Es que así lo dijo el Chicharito, ¿no? ¿Qué? Deja tú el triunfo ante los suecos, a los que uno imagina pensando en chicas con un dragón tatuado. Está bueno. Haciendo alusión a la trilogía de Millennium y ese personajazo, ¿no? Que se hizo famoso ahí en esa trilogía. Sino que... ¿Qué? Ya me perdí. ¡Ah, qué Chicharito! Ahora nos va a regañar por no estar imaginando cosas como los goles posibles del Chucky Lozano o del mismo que llora acá. Sí, a mí está bien. Está bien que regañe a los periodistas sangrones que están todo el tiempo. Oye, pero México no está para campeón. Oye, déjanos, danos chance de soñar cosas bonitas, ¿no? ¿Por qué no? ¿A quién fue Faitelson, no? Sí, ese Faitelson de pronto se pasa de lanza, como dicen los chavos. Bueno, el caso es que lo malo es que igual ya no les da tiempo de privatizar el grito de o el voto diferenciado, que ya parece voto de castidad. El mismo que ahora es la panacea. Como decía el inolvidable Rick Harrison, el abuelo del precio de la historia, quien acaba de fallecer, Chum Lee, prepara el papeleo. Qué nota más loca. Se ve que la acaba de hacer ahorita. Bueno, también tenemos acá, primero la hora, ¿verdad? Son las 8:17, 8:17. Félix Gato, buenos días. Ya se preparan los aullantes espectros in corpus y los de la plaza tripartita para llevarse en medio de un horrible y justiciero delirium tremens los restos microscópicos del alma del monstruo sanguinario de la era prisozoica, en venganza por sus crímenes atroces. ¿Desean saber de quién se trata? Lea, L-E-A. No es Luis Echeverría Álvarez. Lea. Sé la historia mexicana. Y se ríe de su propio pseudo chiste. Feliz gato. ¿Por qué no me abren tus correos, Feliz gato? Bueno, ya leímos el corpus de la nota. Ah, ya nada más decía, lea, sé, perdón. Bueno, muy bien, me gustan los mensajes de Félix Gato. Y también, Félix Gato, ¿de dónde vienen? Ay, no me digas que se me perdió mi nota, esta tan bonita que tenía yo. Bueno, ahorita la voy a rescatar. Una nota de Pedro Miguel, de La Jornada, que dice, ¿por quién voy a votar? Hoy voy a votar, y entonces empieza a hacer una relatoría de personajes de su vida, de intelectuales, todos de izquierda, desde luego, de sus parientes. Pero ¿dónde está? ¿Por qué se me perdió? Ah, no, aquí está. Ahí va. Pedro Miguel, de La Jornada, ¿por quién votaré? Dice, por mis abuelos, desde luego. A ver, espérame, antes quiero comentar que Enrique Salmerón nos acaba de mandar un mensaje, que está, recibió los saludos. Mira, qué bárbaro. La ceremonia religiosa será a las 10 de la mañana en la iglesia María Madre, que está en Murillo Vidal, y a las 11:30 estaremos en el cementerio jalapeño. Saludos a los queridos amigos de la revista. Repito, para quien pueda hacer a un lado sus ocupaciones un rato esta mañana, 10 de la mañana, Iglesia María Madre, que está en Murillo Vidal, y a las 11:30 en el cementerio jalapeño. El jalapeño, el que está... Ah, entonces no va a ser en Bosques del Recuerdo, va a ser en el cementerio jalapeño. ¿Cuál es el que está en la avenida Jalapa? Bueno, yo votaré por mis abuelos, desde luego. Ellos no habrían entendido mucho esto, que entonces era futuro, pero habrían sabido de qué lado estar, porque aunque unos eran gente del común y otros hidalgos muy venidos a menos, tenían parejos principios éticos. Y por mi nana Cruz, que se me perdió en las tinieblas de la vida. Ah, y por el indio Rosalío, que bajaba del monte una vez a la semana a vendernos verduras y carbón, y a quien le ofrecíamos cama, pero siempre la rechazaba porque pensaba que los de su condición no la merecían. Y dormía en el suelo. Y voy a votar también por las varias madres y los varios padres que tuve y que creían en la fraternidad, la libertad, la paz y la verdad. Este domingo, en camino a la urna, recordaré a Hilario Moreno, el viejo profesor comunista con quien estoy en deuda porque me reconfortó, me serenó en la cárcel clandestina de la Dirección Federal de Seguridad, de la que él no salió vivo. Al formarme en la fila, tendré presentes a José Zapata Vela, que era estalinista, a Vladi, que odiaba el estalinismo, a José Revueltas, quien me toleró de buen grado un par de impertinencias de adolescente, a los priistas de izquierda, sí, a los priistas de izquierda, generosos y extrañamente congruentes, a los que decidieron tomar las armas y a los abogados panistas que antepusieron la rectitud a las diferencias ideológicas y asesoraron gratuitamente a familiares de desaparecidos y encarcelados. Al identificarme ahí en la casilla y recibir mis boletas, tendré en la cabeza las mujeres a las que amé y me amaron y a las que me unieron, además el hervor de las hormonas, la urgencia por cambiar el mundo y algunas certezas que compartí también con amigas y amigos de juventud, que ese cambio es necesario y posible, que la autenticidad es indispensable para vivir y que el cerebro y el amor separados no llegan a ninguna parte. Cuando me encamine a la casilla, pensaré en Eduardo Montes, en Rodolfo Peña, en Daniel Casés, en José Emilio Pacheco, en Rius, en Naranjo, en Monsi, en Carlos Fuentes, en José María Pérez Gay, en Sergio Pitol, en Arnaldo Córdoba y en tantos otros grandes de México que habrían estado felices, aunque también de seguro precavidos y críticos con lo que pasará este domingo. Que la mayoría de la sociedad va a sublevarse en paz en contra de esta noche larga, sangrienta y nauseabunda, que ha durado muchas décadas, consumido demasiadas vidas. Y cuando cruce boleta tras boleta el logotipo de Morena, estaré pensando en los trabajadores esclavizados de las agroindustrias, en las mujeres traficadas, en las niñas y niños vueltos mercancía por los pederastas siempre incrustados en el poder, en las chavas de Panotla, en los chavos de Ayotzinapa y Tripetío, en los albañiles capturados y torturados para que se confiesen culpables de delitos ficticios, en los expulsados del país por la economía y la violencia, en los maestros democráticos, en las sociedades insurrectas de Ixmiquilpan y Mexicali, en las comunidades en resistencia contra la voracidad devastadora de funcionarios públicos y corporaciones privadas, en los damnificados del terremoto, a los que les han robado los recursos de la reconstrucción, en las acosadas, golpeadas y violadas y asesinadas, en los muertos de Aguas Blancas, Acteal y otras masacres. Sé desde luego que Andrés Manuel y sus colaboradores no van a solucionar desde la presidencia todos los males del país. Votaré por su triunfo porque es impostergable que un gobierno honrado, respetuoso de las leyes y con sentido de nación, atributos de los que el ejercicio del poder público ha estado del todo huérfano, desde tiempos de Salinas, establezca el entorno propicio para la satisfacción de las reivindicaciones justas, la solución real de múltiples conflictos, la recuperación de la soberanía, la reactivación económica, la justicia verdadera, la reconciliación nacional y la construcción de un nuevo país en el que quepan todos sus habitantes. Por supuesto, el trabajo principal le corresponde a la sociedad y de su determinación y su energía dependerá el ritmo y la envergadura de las transformaciones. Ya se verá. Uno es eslabón entre los que ya partieron y los que aún no han llegado. Saldré de la casilla con la satisfacción de haber saldado una pequeña parte de mi deuda con los difuntos devorados por la tierra y con los nonatos que en algún sitio de la nada esperan la hora de su advenimiento por uno y por otros y por mis contemporáneos vivos iré a votar. Y además el próximo domingo me levantaré temprano para participar en una sublevación, pero no voy a matar ni a lastimar a nadie ni a causar destrozos, ni ningún presidente, secretario de gobernación, jefe de gobierno o comandante policial podría darse el gusto de ordenar que me rompan la cabeza. Pedro Miguel en La Jornada. Bueno, y yo creo que cada quien podría hacer un ejercicio parecido, ¿no? Yo cuando iré a votar pensaré en mi abuelo, José Allen, que fue mencionado por Elena Poniatowska en el libro Tinísima, porque él fue uno de los primeros socialistas aquí en México. Me platicaban que había unas arengas tremendas en las asambleas que tenían y se peleaban verbalmente con Lombardo Toledano, era antiestalinista y bueno, fue una de las personas importantes, ¿no?, en el movimiento socialista en México, ferrocarrilero, como muchos de nuestros padres y abuelos, ¿no? Muy bien, también votaré por Lorenzo, mi amigo, por José Julé, un salvadoreño, que anduvo hace 40 años aquí por Jalapa y con quienes teníamos unas reuniones vespertinas, al calor de muchas tazas de café, muchas tazas de café que luego no nos permitían dormir y que leíamos textos subversivos, ¿no?, en aquella época. Bueno, pues cada quien podrá hacer un ejercicio parecido. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. ¿A qué hora sepultan a la mamá de Enrique Salmerón? 11:30, Miriam Estrada. 10:30, 10 de la mañana la misa, ¿no?, ahí en la iglesia de Murillo Vidal. Y a las 11:30 estarán en el Panteón Jalapeño, a esa hora. Ay, ojalá que pare un ratito la lluvia, ¿verdad? Que no será pretexto, para eso hay paraguas. Y Orlik Gómez, ¿cómo estás, Orlik? Orlik es el gerente del Jardín Botánico Bellísimo Francisco Javier Clavijero y revistero de Hueso Colorado. Y además, defensor de las causas como las de Entre Tanto Entretente. Dice, hola Carlos, buenos días. ¿Por qué no funciona el colector pluvial de San Bruno? Porque no es un colector, sino es un proyecto de residencia ambiental basada en ecosistemas. Así de padre lo nombró el ayuntamiento anterior. Una muestra más de las simulaciones. Mira. Aparte, un abrazo solidario al maestro Enrique Salmerón. También Félix Gato le manda condolencias a Enrique. Y mira, esto es interesante, lo que nos dice Orlik Gómez. Porque no es un colector. Es un proyecto de residencia ambiental basada en ecosistemas, pero salió carísimo. ¿Y saben cuánto tiempo tardaron en construirlo? Como un año. Porque por ahí es nuestro paso todos los días y teníamos que dar una vuelta allá por la Diamante. Porque se tardaron muchísimo en hacerlo y era una obra grande que dijimos, bueno, vale la pena, ¿no? El tiempo, el dinero, el esfuerzo, todo. Pues no quedó. No quedó. Pues gracias, Orlik, por la información. Pues vamos a ver. Ya ha habido ahí algunas protestas y bloqueos, con toda razón, de los vecinos que están hartos ya de todas estas inundaciones ahí en la Cerro Colorado. Pero a ver si hay alguna solución para empezar. Bueno, sí la habrá, pero a ver de qué tamaño es el problema, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a la música cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos. cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Joseph Latif, y esto que se llamó Evones. 25 minutos para que sean las 9 de la mañana, 25 para las 9. Hoy, mañana a estas horas ya vamos a estar así temblando. Cuando la vida no resulta fácil, dice Oscar de la Borbolla, más allá de lo que esto signifique, los seres humanos buscan una salida que los compense. En cuanto la encuentran y se les vuelve un hábito placentero, son criticados por la misma sociedad que les bloquea otras soluciones. Y por ello hay una fuerte dosis de paradójico sadismo en quienes tildan de nocivas las adicciones. Hay de adicciones a adicciones, hay que decirlo, ¿no? De entre los adictos, hay adictos a la revista, hay adictos a la literatura, a los libros, a la lectura, ¿no? Al deporte. De entre los adictos, sin embargo, hay unos que pudiendo hacer infinidad de cosas, adoptan solo un vicio pernicioso y maligno. Me refiero, dice Oscar, a los entrometidos, a los adictos a la dominación, a los drogadictos del control, a los cocainómanos del bien, aquellos que cuando no logran imponerse reaccionan con los peores síntomas de la abstinencia. Son quienes viven vigilantes, ¿no? Y andan por las calles midiendo con su termómetro moral la temperatura de los besos, son quienes cuentan las copas ajenas y el número de colillas que aparecen en los ceniceros, quienes promueven campañas de desintoxicación y se sienten con el derecho de corregir, de intervenir. Su adicción al poder la protegen con la más antigua de las estrategias, aquella que establece que la mejor defensa es el ataque. Ojalá que estos adictos abandonaran el vicio de querer imponerse. Punto y aparte. Los seres humanos pueden clasificarse por las razones más variadas. Hombres y mujeres por el género, jóvenes y viejos por la edad. Sin embargo, yo creo, dice Oscar de la Borbolla, que las adicciones los separan mejor. Y sobre todo una de ellas, la que los hace ser adictos a sí mismos o adictos a los otros. Los adictos a sí mismos gustan de estar solos. Y a los adictos a los otros, pues les horroriza la soledad. Esta diferencia es más notoria que la raza o el sexo, y más abismante, ¿sí?, que la condición económica. Pues aunque son pocos los anacoretas, los ermitaños, ¿no?, los que toman el camino de la ermita, son muchos los que viven trabajosamente en sociedad, trabajosamente. Y muchos también los que inmediatamente se disuelven en las reuniones, se afilian o se suman a cualquier grupo. Ahí puede uno medir varias cosas de cómo es uno, ¿no? O sea, el grado de gregario que puedes tener, qué tan fácil te asimilas a un grupo. En cualquier reunión, ¿eh?, en cualquier circunstancia, ahí a veces nos sentimos un poco como inhibidos, como fuera de lugar, ¿no? Como que hay algo no me cuadra aquí, ¿no? Bueno, esta diferencia va más allá de nacionalidades, de credos, pues solitarios y comunitarios están en todos lados. Y a todo lo largo de la historia. De hecho, han armado desde siempre dos bandos en pugna, dos grupos humanos irreductibles e irreconciliables. Suele no advertirse, porque invariablemente ganan quienes se conglomeran y pierden quienes por su naturaleza buscan disgregarse, ¿verdad? Por otra parte, a veces cuando por fin me quedo solo y la alegría me inunda, llego a pensar que unos y otros venimos de un árbol genealógico distinto. Todos del mono, por supuesto. Pero unos, los gregarios, de monos que tenían una sola alma para todos, un alma compartida y tribal, y otros de monos solitarios, cuyas almas, por más insignificantes que fuesen, tenían al menos la gracia de ser únicas. Todas estas cosas que les platicamos son para que ustedes, a su vez, allá a la hora de la sobremesa o en el receso, o como quieran, pues son temas para polemizar un poco, para platicar. Porque aquí él lo está planteando como unos y otros, ¿no? Irreconciliables. Y yo creo que no habemos otras personas que andamos en un término medio, en este sentido, que nos gusta mucho estar solos, pero es una soledad buscada por uno, no es una soledad de ya ni modo, ¿no? Y la otra es que también, aunque preferimos estar solos, de pronto el ser gregario, el socializar, como decimos, es tan sabroso, es muy rico, ¿no? Y yo no dudo que haya gente que guste estar acompañada todo el tiempo, pero que también de repente diga, ¡ay, qué rico estar solo un rato!, ¿no? Pues yo creo que así es esto. Bueno, saludos a Rosa Isela, que no pudo estar aquí con nosotros hoy. Fernando González, mis sentidas condolencias para el maestro Salmerón, un abrazo solidario. Saludos también a Alberto Martinelli, José Reyes, Gloria Moreno Garza, entre otros tuit revisteros. Muy bien, pues entonces vamos a continuar con otro poquito de música de la que ha preparado nuestro curador musical, el maestro Chuchín. Si no canto lo que siento, ya me apura los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe que al final de la historia, del comienzo que de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Nos pregunta sobre la primera pieza que puso Chuchín, es Yusef Latif, pero no lo encontraba porque como luego no pronunciamos bien, es Yusef con Y, Yusef, así como se oye, Yusef con Y, Latef, ya supongo yo que Latif, pero con doble E, o sea, Latef, Latef. Y la canción se llama Ebones, así como lo pronuncio, Ebones, con B grande y con doble S al final. Yusef, Latif, Ebones, la canción. Y esto que acabamos de escuchar, Cande Buazo, Paulo Carrizo, Barro, tal vez. Bueno, pues ahorita en tiempos del fútbol, la palabra fanático, la fanaticada, los hinchas, las porras, juegan un papel bien importante, ¿no? Y hay de aficionados a aficionados. Recordamos los tristemente célebres hooligans que afortunadamente ya no existen. Hay barras todavía medio salvajonas en algunas partes en Argentina o incluso en México un poquito también, pero hay quienes sienten un amor no codependiente por el deporte de su preferencia, de ahí que la etimología de aficionado sea el latín affectionis, o sea, de afección, un derivado de afecto, fíjate. Y se refiere al gusto, la preferencia y al fin de cuentas al amor. La codependencia empieza con los fans, que van un poquito más allá de un simple gusto y realmente se entusiasman por el deporte o por un artista o hasta una religión, ¿no?, de su preferencia. La palabra proviene del inglés fan, una abreviatura de fanatic, derivado del vocablo latino fanaticus y cuya raíz es fanum. ¿Saben qué es fanum? Templo. Originalmente el término fanaticus, que significa servidor del templo, designaba a los encargados de custodiar dicho recinto. Tiempo después también se aplicó a los seguidores de un determinado santuario o divinidad. Se llama fan, pues, al seguidor, partidario o devoto de algo, alguien, que se caracteriza por defender con tenacidad desmedida sus creencias, gustos, opiniones. Los fans de algo o alguien constituyen su propio reino, o fandom, contracción de Fanatic Kingdom, el reino, ¿no?, del fanático. En la actualidad estos grupos están adquiriendo nombres especiales que hacen referencia a lo que se admira y existen principalmente en la cultura popular, como seguidores de series de televisión o cine, cómics o cantantes, por ejemplo, los Believers o los fans de X artista, ¿no? Ya pasando plenamente al terreno deportivo, tenemos los hinchas. Los hinchas son los fans, pero así se les dice en Sudamérica. Los hinchas son fanáticos de un equipo de fútbol. El origen del término es curioso y no. Es decir, porque no fue creado en Argentina, como pudiera pensarse, sino en Uruguay, ahí pegadito. Cuando la historia, que a principios del siglo XX apareció el primer hincha de nombre Prudencio Miguel Reyes, encargado de inflar los balones que utilizaba el Club Nacional de Fútbol de Montevideo, el grupo, ese equipo emblemático de Uruguay, ¿no? Era el encargado de inflar los balones, Prudencio Miguel Reyes. Reyes era talabartero de oficio y fanático de corazón. O sea, trabajaba muy bien el cuero. Y sus pulmones eran tan fuertes que con ello inflaba o hinchaba, ¿verdad?, los balones. Mira, ¿de dónde viene lo hincha? Será. Entonces hinchaba los balones el tal Reyes y de ahí viene lo de hincha. Luego que le gritaban hincha, hincha. Durante los partidos se emocionaba tanto que no paraba de caminar de un extremo a otro de la cancha, desde donde gritaba vítores con toda la fuerza de sus potentes pulmones y aplaudía a los jugadores. Y los demás aficionados se admiraban y decían, ¡mira cómo grita el hincha! Y así se extendió la fama de Reyes y la palabra hincha, primero Argentina y luego al resto del Cono Sur. Una relación ya francamente violenta, deleznable, es la que tienen o tenían los hooligans, ¿no? Por ahí debe de haber algunos desbalagados todavía. ¿Cómo lo hicieron para controlarlos? No sé, pero habría que ver. Estos temibles fanáticos han dejado a su paso estadios destruidos, aficionados muertos. Si bien la palabra de los primeros fanáticos superviolentos son del Reino Unido, el hooliganismo es un movimiento que se ha extendido a casi toda Europa. De entre los diversos orígenes que se les atribuyen al término, los diccionarios coinciden en que proviene de un irlandés llamado Patrick, un matón rufián de la peor calaña. A alguien apodaban Hooligan con H, Hooligan, o Hooligan, ya con doble O, ¿no? Hooligan, que azotó con su violencia a Londres de 1896. La palabra aparecía algunos años después en una tira cómica. Y estaba yo pensando en este grupo de los 60, los Hooligans. Que un grupo más fresa que nada, ahí estaba el hermano de César Costa, pues era uno de los grupos mexicanos que hacían covers y que eran muy fresas todos ellos, unos más, otros menos. Yo no sé si sabrían, bueno, habría que ver de dónde viene la palabra, ¿no? Porque no tendría sentido para un grupo de rock and roll mexicano que hubieran tomado la palabra de un tipo mafioso, bueno, igual sí, allá en Inglaterra. Pero bueno, ahí queda para el comentario.

Unidos fomentando la lectura, la revista. Continuamos. Mi estimado Javier Barria, muchos saludos. Mucho ojo, los panteones estarán muy activos el próximo domingo. Bueno, FG2, el plural de fans y no fans. Órale, es lo malo de tener un auditorio tan culto, ¿no? Lo agarran a uno cada rato. Híjole, qué fijaditos. Saludos, Fer. Y que no se siente uno completo en Jalapa hasta oírte con tu voz tan característica. Muchas gracias. ¿Podrían compartir las últimas dos canciones que puso Chuchín? ¿Compartir cómo? ¿Que se las cante? No, es que Chuchín me mete en muchos aprietos. Bueno, no es culpa de él, sino que así están. Como de canciones de todo el mundo, pues luego la verdad es que para pronunciar estos nombres es muy difícil. La de Yusef Latif, ya les dije, ya lo deletreamos. Y está la otra, Cande Buazo. Cande, así como suena, Buazo con doble S y B grande. Y Paulo Carrizo, así como está. Y esta última es de Charo Bogarín, se llama Malena Muyala. Charo Bogarín, Malena Muyala. Todo eso es el mismo nombre. Y la canción se llama Pasos. Ok. Bueno, como les había anunciado temprano, Juan Emilio González Garrido, él fue ex consejero del INE. Y nos parece muy prudente, pertinente y oportuno invitarlo para que nos aclare algunas cuestiones que tienen que ver con los rumores que andan corriendo de que si el crayón se borra, que si la papeleta, que si, en fin, hay una serie de cuestiones que la gente está inquieta porque no sabe hasta dónde es cierto que, por ejemplo, hay que llevar el propio plumón porque dicen que se borra el que dan allí y todo eso se presta. A pesar de todo el dineral que nos cuestan las elecciones, sigue habiendo fisuras en donde se cuela la sospecha, sí, mano. Así es, sí, así es. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por el espacio. No, al contrario. Y creo prudente que alguien como un servidor que estuvo al varios procesos, primero como consejero ciudadano, que era antes, luego le pusieron consejero electoral en el distrito 10 de Jalapa, 4 procesos, y luego fui consejero local en el consejo local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, que pues radica aquí en la capital. Entonces, con la experiencia que adquirí allí, ahora soy un ciudadano común y corriente. Por eso pedí que me anunciaran como ex consejero. Sin embargo, con esta experiencia que tuve, yo me pude dar cuenta, como bien tú lo dices, se invierte tanto dinero en las elecciones, el país que más caro sale organizar una elección. Pero esto se debe a que con el tiempo y dada que la gente desconfía, y para eso están los consejeros, lo que yo fui, hay de todo tipo de consejeros. Pero algunos siempre tratamos, hicimos lo más que pudimos y creo que se consiguió. Uh-huh. En todos los consejos, tanto en el Consejo General que radica en México, uh-huh, donde está Lorenzo Córdoba y todos los demás consejeros, uh-huh, ahí también hay un representante por cada partido político, sí, y ahora por el representante de los candidatos independientes. En también, este caso, el también, que dice hay, el Ronco, también hay un representante sentado en la mesa. Uh-huh. También en los consejos locales hay consejeros electorales, pero también hay un representante de cada partido político. Uh-huh. Y en los consejos locales y en los consejos distritales, hay 300 distritos a nivel nacional. Uh-huh. En el estado de Veracruz hay el 20. Bueno, entonces, todo esto hago una remembranza de la gente que participa en cada elección. Ahora, me quiero referir a que, en especial en esta elección, yo lo he dicho ya varias veces, es una elección histórica. Está participando mucha gente. Entonces, para empezar, todo el material electoral, incluidas las boletas, antes de mandarlas a imprimir y a fabricar, se hace una serie de pruebas en las que, por ejemplo, las boletas tienen una serie de candados como los billetes. por poner un ejemplo, que difícilmente pueden falsificarse, por un lado. Por otro lado, lo de los crayones, que en las redes ahora es muy común que manden videos y hasta suban que el crayón que van a poner a la hora que marcas tú por tu partido favorito y la doblas, se pasa para el otro lado. Eso no pasa, y si pasa, en las mesas directivas de casilla, tanto los funcionarios de casilla están capacitados y los representantes de partido, como para que es obvio cuando tú vas a votar por tal o cual partido. Yo creo que es importante. No se invalida. No se invalida. Entonces yo creo que es importante aclararlo, porque se está generando mucha psicosis y paranoia. Llega el momento en que la gente, hay veces que dice, bueno, pues ya mejor, entonces ¿para qué voy a votar si van a hacer lo que quieran? Y no, se trata de lo contrario, de que vayan a votar, porque también puede ser una estrategia de X partido para que la gente no vaya a votar y que no vote por mi contrario. Entonces yo sí creí pertinente aclarar algunas situaciones como esa. Por ejemplo, también vi otro video que mandaron, o otra declaración en las redes, de que decía, es que hay una región del país que en la boleta no viene el cuadrito donde dice Morena, uno de los partidos, ¿no? Eso tampoco es cierto. Todos son situaciones que se generan como borregos que le dicen y lo suben a las redes. Yo por ahí me mandaron un video de que igual me lo habían mandado desde el 2012, de que ya había boletas marcadas y que nada más estaban esperando para... Sí, a mí también me llegó. Así es, ese video... O sea, mételo tú y luego... Así es. Entonces, hay todo tipo de opiniones, eso es bueno, que la gente opine, que participe, pero que no se dejen llevar. ¿Cuánta gente puede hacer...? Digamos que sí se puede. ¿Cuánta gente tú te así imaginas? Es. Que, ¿tú crees que millones de gentes van a hacer eso? Así es. No, ni lo van a hacer, creo. Ni ya es muy difícil, y reitero, sobre todo en esta elección, participa tanta gente que cualquiera sí, se da cuenta de eso. Hay observadores. Hay cerca de 300 y tantos observadores internacionales apuntados y acreditados ya para ver esta elección. ¿Por qué? Porque, repito, es una elección histórica. Rara vez se apunta tanta gente para estar observando, sobre todo internacionales. ¿Sabes qué me preocupó? El hecho de que salió la noticia de que se habían perdido, robado, lo que sea, 11,000 boletas. Uh-huh. Que uno entiende que si se las robaron es para marcarlas como a ellos les conviene. Y luego a ver cómo las meten a las urnas, ¿no? Suponiendo... ¿Pero qué pasa en ese caso? ¿Qué hace el INE cuando desaparecen tantas miles de boletas? Bueno, como ahorita vamos a, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que hubiera sucedido ahorita en esta elección, que por ahí desaparecieron 11,000 boletas de inmediato. ¿Es una noticia que sí, salió? De inmediato, ya ha pasado en otros procesos, no han desaparecido tantos. Sí. Que aún cae un capacitador, lleva su paquete, en esta semana entregan los paquetes. Lo asaltan, se las quitan, eso sí ha pasado. Ajá. ¿Qué es lo que se hace? El vocal ejecutivo del distrito en el que toca esta situación está obligado a meter una denuncia y de inmediato reponen. La impresora del gobierno está obligada por medio del INE a reproducir nuevamente las boletas y se reponen de un día para otro. Y entonces, así de rápido. ¿Y qué va a pasar? Difícilmente, para eso están los funcionarios de casilla, dos representantes por cada partido, que son 9 partidos registrados. Nada más imaginemos la cantidad de gente que va a participar. Los CAES, los supervisores. ¿CAES qué son? Capacitadores asistentes electorales. Ah, el personal que contrató el INE para capacitar a los funcionarios. Pero ahí el día de elección, ahí van a estar. O sea que la obligación. Su papel no terminó cuando ya capacitaron, sino que están en la elección. Así es. No, están en la elección. Su función termina un día después de la elección. Entonces ellos deben de estar al pendiente y prever todo tipo de incidencias que se pudieran dar para avisar. Todos los consejeros están sentados con los representantes de partido en cada consejo distrital. Así ve, a su vez ese día están sentados ahí. En el consejo local igual están todo el día de la jornada electoral y en el consejo general pues ya ni se diga. ¿Qué diferencia hay entre el PREP y el conteo rápido? El PREP es un sistema, es programa de resultados electorales preliminares. Ese se saca en el momento que empiezan a llegar los paquetes electorales a las juntas distritales después de las 6 de la tarde. Vamos a poner, se cierra la votación a las 6, empiezan a llenar todo, a contar y a llenar las actas, y va una hoja especial que es para el PREP. Esa va afuera del paquete. Llegando a entregar el paquete a las juntas distritales, ese sobre lo sacan, porque el paquete va para la bodega, no se abre ya en ese momento. Se saca la copia para el PREP y se sube al sistema. Hay un módulo con 10 o 15 capturistas, dependiendo de la del número de casillas que tengan, y de inmediato lo suben. Entonces, con eso, a nivel nacional, hablemos de la elección presidencial. Eso marca una tendencia, digamos. Marca una tendencia en 2 horas, de 6 a 8, ¿sí? Por eso es que si a las 8 de la noche o a las 9 a veces, o ves a las 10, ya tendría que salir en este caso. Y ahora caso, será hasta Córdoba. Más tarde, según dice el INE Córdoba. Así es, para más tarde será para tener más certeza. ¿Y el conteo rápido es como rápido? ¿El conteo de salida no? ¿La encuesta de salida es otra? Puede ser una encuesta de salida, esa es otra. Pero la encuesta de salida es una compañía que se dedica a eso con permiso. Te pregunta a ti. Te pregunta. Y si estás de acuerdo le dices, y si no, no. Sin pedirte tus datos personales. No, pues no. ¿Por quién votaste? Entonces es opción tuya. Ese es el conteo rápido. Que es lo mismo que encuesta de salida. Sí, es algo muy similar a eso. Eso es el conteo rápido, la encuesta de salida. ¿Sí? Eso es. Que a veces es una. es un arma de dos filos, ¿no? Ahora, sí. Sí, puede ser un arma de dos filos, entonces tú puedes. Para la credibilidad, pues. La credibilidad de la gente. ¿No? Ahora, volviendo al tema, yo creo que en la actualidad es tan difícil hacer lo que antes se le llamaba ratón loco, carrusel, taco. Todo lo hacían los mapaches electorales en la época de en que las elecciones nadie o muy pocas gentes confiaban en los nombres que les ponían, ¿verdad? El ratón loco, embarazo de urna. Embarazo de urna, taco. Así es. Entonces eso ya difícilmente se hace o no se hace. Queda la compra de votos, es así. La compra de votos, pero por ejemplo yo acabo de ver un video que dice que si te quieren comprar tu voto, que sí aceptes, pero que lo que hagas, la compra de voto es que te dan una boleta marcada real. Lo que se hace es que el que lo va a hacer se mete primero, llega temprano, saca o se guarda, se esconde la boleta original, buena, válida, la que le dieron en la mesa de casilla, y mete un papel X como para que vean que sí votó. Se sale con la boleta y él la marca, y afuera le dice, tú haz lo mismo que yo, tú vas a meter esto y me traes la boleta en blanco, yo te doy el dinero que les vaya. Ay, qué complicado. Entonces, de uno por uno. No, a mí, si a mí me dicen eso, yo, híjole. Pues no, decirle que no. Pero yo vi un video, acabo de verlo ayer o antier, que unos dicen, si te dan eso, dice, para vender tu voto, sí lo vendes, pero lo que tienes que hacer es ponerle una B. Y si va a haber un montón de boletas a la hora que salgan vendido, eso querría decir la B, la V. y tú sales con tu boleta y sí, pero te quedas con tu dinero y ese voto se anula. No va a contar para la boleta marcada que te dieron. Hay electores que están haciendo maña. Me platicaba un taxista que conoció a unas personas a las que le fueron a tratar de comprar su voto en 500 pesos. Sí. Y que dijo, okay, voy a venderles mi voto y el de mi familia, somos 5, pero te lo voy a dar a 1,500. Dice, no, sí, a 500. Sí, sí. Sí. Y dice, bueno, pues órale, sí. Ni modo. No, lo que sí todavía se ve que se hace es que compran las credenciales del elector, pero compran en donde están seguros que van a votar por X partido, va el del partido contrario a votar para que no voten por mi enemigo, mi contrario. Esa es la compra de credenciales. Pero credenciales auténticas. Auténticas. Pero entonces si es un gente, documento oficial. Es un documento oficial, todo. Pero hay gente que porque le ofrece 500 mil pesos. Me, lo hacen. Te dicen, ay, es que me pidieron mi copia, mi fotostática. Pero, pues, ¿qué pueden no, hacer? No, eso no, con la fotostática no pueden hacer nada. Te pueden adherir sin que tú te des cuenta a un partido que además es el que más odias y bueno, pues, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Simple y sencillamente, como repito, participa tanta gente. El día de la elección, cada uno de los representantes tiene la lista nominal oficial, no fotocopias. Impresas. La misma lista nominal que tiene el presidente de casilla, los secretarios, tiene el representante de casilla. Tú llegas y das tu credencial de elector y dicen, fulano de tal, el nombre. Sí. Entonces se pone a hacer competencia a ver quién lo encuentra primero. Y normalmente dicen, está en la página fulana, el primero que lo encuentra. Y ahí lo van marcando. En todas las listas nominadas son, dejas tu credencial de elector, te dan tus boletas, entras a votar. La mampara donde votas se ve abajo. Esas las diseñan a propósito así, para que todo el mundo te esté viendo, no por quién votas, pero sí qué haces. Por ejemplo, también dicen, Es que no te queremos sacar de los calcetines. Hay quien me dijo que si podían retener los celulares, le digo, no, ni lo hagan, porque se meten en una broncota. ¿Cómo retener aquí? Que deja tu celular aquí, deja tu celular aquí, deja tu celular. Ah, celulares. Sí, no, eso no puedes hacer, porque el celular es propiedad privada. Porque no, para que no le vayan pues a tomar voto. No, porque además, como creo yo estoy seguro que va a haber una participación de más del 60%. Sí, en esta. Sí. Imagínate que se hace una colota y la cola del celular se pierde uno. No, el problema va a ser el presidente de la mesa directiva de casilla. La autoridad máxima en una casilla es el presidente de la mesa directiva de casilla. Entonces creo yo que va a estar bastante observada y cuidada esta elección para que la gente vaya a votar en confianza y garantice el triunfo de quien quieran votar, por el que quieran votar, ¿sí? Ya no digo de ya sabes quién porque me lo van a malinterpretar, ¿verdad? Pero del que cada quien quiera votar. Dice Soel que el video que dices es una trampa, que no hay que hacerle caso porque la B no es garantía, ya que la intención de voto va a... Así es, tiene razón. A primer sobre, la marca que cruza, hay que tener cuidado. Sí. Y también yo oí que están promoviendo, eso sí, ya de manera oficial, ¿qué otros asuntos podría haber alrededor de esto? ¿Qué otros asuntos? Yo no creo que vuelva ni siquiera a pasar. Miren, en la actualidad la única manera de que la votación se fuera a favor de uno o de otro sería por medio de un fraude cibernético que difícilmente se van a tirar a hacerlo, se van a aventar a hacerlo. En la actualidad yo creo que la elección ya está definida para algunas posiciones y creo que así como vemos las encuestas, que muchas coinciden, es como sí, que creo yo... de las encuestas de hace 6 años también estaban todas enloquecidas. Aunque ahorita para algunos candidatos ya es tanta la diferencia que difícilmente se puede hacer algo. Se puede cambiar pues sí, porque ya es la tendencia ya de voto. Todas están en esa misma tesitura, pero bueno, hay que votar. Así es, hay que votar. Y ya, las encuestas no votan. Sí, y a lo mejor ya por último también valdría la pena decir cuáles son votos válidos y votos nulos. Es lo que te iba a preguntar, porque ¿cómo sin querer puede uno invalidar un voto? Sí, bueno, lo que sucede es que como algunos partidos van en coalición o coaligados, por ejemplo, Morena va coaligado con el PT y va coaligado con el PES. Encuentro Social, ¿sí? Uh-huh. El PRI va coaligado con el Verde, y no recuerdo si otro. Y el PAN va coaligado con el PRD y con Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Entonces, para votar por los candidatos que postulan estas coaliciones, pueden votar por el partido de su preferencia, pueden votar por los tres, por los dos, por los que sean. Estará el nombre del candidato a la presidencia en varias casillas, en tres. Puedo marcar esas tres. Y es válido. Si se me pega la gana. Y es válido. Porque están en una coalición. Así es, no vaya yo a marcar una de Morena y una de PRD. Porque se invalida. Ya, ¿no? Se invalida. Entonces lo que... No, pues mejor una nomás. Así es, mejor una nada más. No va con a cualquiera contar de tres los partidos. Votos, va a contar uno. Va a contar un voto. Entonces lo más recomendable es que voten nada más por uno de los tres partidos o de los dos que vayan coaligados para que sea más claro. Igual en el caso de senadurías. Así es, y de senadurías. Ahora, ¿qué pasa? Hay quien marca su partido favorito y al que odia le pone una grosería, o este no. Eso sí es válido, eso no se anula. Es válido porque es una tendencia clara de favoritismo para un partido. Está demostrado. Uh-huh. Y hay jurisprudencias suficientes para ver eso. Sí. Eso, los funcionarios de casilla y los representantes de casilla están capacitados. Hay un manualito de ejemplos con fotocopias de boletitas, cuáles son válidos y cuáles no. Hay veces que por errores de impresión, alguna boleta viene manchada, con un manchón encima de uno, y votan por acá. Hay veces que dicen, no, es nulo. No, luego se ve cuando es un error de impresión, es un voto válido. Ahora, ¿tengo que poner un tache o tengo que cruz, poner una paloma? Una paloma o una carita sonriente, o una cualquier firmita, cosa cualquier voto, así ya, es. Ahí en la casa, así en es. El cuadrito, así. Es válido. Es válido. Ahora, te puedes salir, sí te puedes salir y también es válido, porque ves que hay gente que se pasa. Y antes, claro, decía, pues sí. No, también es válido. Cuando se vea la tendencia clara hacia un partido político, es válido. Y eso yo creo que no es muy difícil. Sí, si te pasaste al cuadrito de abajo tantito, pues no, pues obviamente claro. Que no. Entonces, hay infinidad de situaciones que se van a dar, pero que los funcionarios de casilla están a estas alturas suficientemente capacitados, y el Instituto Nacional Electoral a estas alturas sigue dando simulacros, que le llaman, ¿sí?, que simulan el día de la elección. Bueno, pues miren, Juan Emilio ya tiene la experiencia y te agradecemos mucho lo que nos vienes a decir. No hay ningún problema, todo mundo a votar. Así no es, hay manera así de es. Hacer yo creo chanchullo. Que hay que generar confianza. Habrá sí incidentes y como todo siempre, como siempre, pero vamos a salir hay a votar. Hay mecanismos para resolver los que incidentes no le que cuenten y que no le platiquen. Así es. Bueno, Juan Emilio González, gracias, ¿eh? Gracias, te agradezco el espacio, Carlos, esto, ¿no? Y espero que mi plática, mis palabras hayan servido no, de sí, algo. Cómo no, nos da más tranquilidad. Y confiemos y salgamos a votar el primero de julio. Muy bien, pues entonces ya nos estamos viendo. Gracias. Y nosotros nos despedimos mañana. Aquí estaremos, a la hora del fútbol. De todos modos, como ya les habíamos comentado, a las 9 empieza el partido, a las 9 ponemos el Café de los Prodigios y nos asomaremos a la televisión que va a estar aquí junto. Rosana Río, con eso nos vamos a despedir con Roxana Río. Andrés Jesús Reyes, Chuchín Lupita Páez, Carlos Romano, pásenla bien, buenos días. Estás latiendo, soy el mar en movimiento, un cometa. Guarachito haré, no te me revientes, que falta camino a llegar al puente. Guarachito haré, no te me revientes, que falta camino. Llegar.